un 5-1 lleno de nieve. Aquí andamos sobre los billetes. Cuando los tuyos van, los míos vienen. Cuando los tuyos caen, se alegra el jefe. Para ese fin de año siguen los cohetes. Mis carnales en la guerra se defienden. Respeto rangos, ando pila siempre. En la finanza ya la gabacha pendiente. Los tiempos ya cambiaron, seguimos al alza. Apoyando a la raza, firme con la causa. Esa de chotear no me la sé, ponle pausa. Vendo dulces con pila llena en la guaxa. Las orejas grandes chicotean la línea. Aquí vendemos día y noche de harina. Luego como deporte es mi disciplina. La bajo sin corte, sin medicina. No olvido lo que soy, dónde estoy. Más money, amigo, ni mi amor. Más money, dónde voy. El dinero me llama y pa' eso estoy. Seguimos taloneando. Firme con el jefe. Puro escorpionazo. Arriba la bandera 4-9. Sus bandidos andan patrullando. Comando Wicha y su gente. De antiguo hasta el nuevo. Sin temor a la muerte. La 151 lleno de nieve. Aquí andamos sobre los billetes. Cuando los tuyos van, los míos vienen. Cuando los tuyos caen, se alegra el jefe. Para ese fin de año siguen los cohetes. Mis carnales en la guerra se defienden. Respeto rangos, ando pila siempre. En la finanza ya la gabacha pendiente. Si me ayuda, no lo olvido. Si me cuida, yo lo cuido. Sigo de bandido, soy raza, me extraña. Ando pila zumbando en la caña. Me cuida mi santa y su guadaña. El choco de la M, firme se reporta. Al millonazo siempre con toda la flota. Lo que se mueve, gobierno contra. De las leyes escapamos, los contrarrebotan. 3-4 pa' cualquier misión. Con el comando Goku en un lumaderón. Hector metro 123 al millón. Compatado un saludo puro, huerco felón. Seguimos taloneando. Firme con el jefe. Puro escorpionazo. Arriba la bandera 4-9. Sus bandidos andan patrullando. Comando Wicha y su gente. De antiguo hasta el nuevo. Sin temor a la muerte. La 151 lleno de nieve. Aquí andamos sobre los billetes. Cuando los tuyos van, los míos vienen. Cuando los tuyos caen, se alegra el jefe. Para ese fin de año siguen los cohetes. Mis carnales en la guerra se defienden. Respeto rangos, ando pila siempre. En la finanza ya la gabacha pendiente. Zumbando con el comandante Lindoro en la caña. Estamos chingándole. Aprendiendo el jale, el business, las rutas y las mañas. Soy el choco mil pa' la banda, mi raza. El choco de la caña. Me parapeto, andamos en la mera brasa. Defendiendo la plaza. Siempre agradecido con el jefe, con el comandante Wicha, con todas las 6-8, el grupo Cóndor, con todas las personas que me dan mi lugar, a pesar de mi edad. Que andamos en la caña laborando.